La canción habla por sí sola. Te conocí sin avisarte. Tan solo fue un error de la felicidad. Quedé prensado a ti en un instante. Mi mundo se encendió cuando escuché tu voz. Fácil para nadie enamorarte. Eres como la luna, difícil de alcanzar. Como esa rara y única obra de arte que nunca nadie más consiguió superar. Que me impulsa continuar.